Continuamos en el aire de la mosquitera, volvemos 8 y 9 de la mañana, seguimos haciendo este arranque de esta primera mañana de la mosquitera. Y una noticia que hablábamos el día de ayer, noticia que tomábamos de prensa de Casa de Gobierno, donde hablaban de un destino de 19 millones de pesos en recursos que se destinaron a fortalecer la economía social. Y vamos a tener la oportunidad en el día de hoy de hablar con Lorena Meschini, quien es directora de Economía Social, a quien le damos los buenos días. Lorena, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días para vos también. Y bueno, contarnos de qué se trata esta noticia y de dónde salen estos números, estos 19 millones de pesos que afirmaban que han destinado. Bien, mira, cuando nosotros comenzamos la gestión, bueno, cuando comenzó el gobernador Cornejo a fines de 2015, nosotros detectamos que el registro de unidades que de la economía social no estaba... no incluía a todos los actores que fuimos conociendo durante el resto de los años. Entonces comenzamos con una campaña bastante fuerte para registrar a los artesanos y emprendedores de la economía social y a todo el que tuviese vinculación con la economía social, lo que implica mutuales, cooperativas, empresas recuperadas. Y bueno, esto también lo que nos llevó es a que pudiésemos tener a esta altura de la gestión un informe que es sobre lo que vos estás hablando. Registramos un incremento de más del 600% de actores inscritos en el registro de unidades de la economía social. En la comisión evaluadora se incrementó más del 50% la evaluación de los productos. En el tema de capacitación, directamente pasamos de cero a lo que damos hoy porque no se implementaba anteriormente. Y en el caso de los fortalecimientos económicos, que es a esto a lo que haces mención justamente con esa cifra, es sobre los 522 unidades productivas que fueron fortalecidas. ¿Y esto qué es lo que implica? Que pudieron adquirir insumos, herramientas o máquinas. Bien, estas 522 unidades productivas son el resultado de este censo que mencionas, ¿no? No, este es el resultado del fortalecimiento económico que vos mencionabas sobre los casi 20 millones de pesos. Es decir, que hay más cantidad de unidades productivas. Y se registraron, hasta este momento tenemos más de 4.100 unidades registradas. Uh-huh. Esto lo que posibilita es poder poder definir nuevas políticas públicas hacia adelante. Lo que vos mencionabas sobre los casi 20 millones de pesos es el fortalecimiento concreto que se le dio a las 522. Bien. Obviamente que nos gustaría poder tener más recursos y poder fortalecer a todas, ¿no? Desde lo económico, pero bueno, todas cuentan con lo mismo, que es toda la posibilidad, de los beneficios impositivos que tienen por estar inscritos en el registro, todo lo que implica el acompañamiento técnico, porque a veces un emprendimiento es muy bueno, tienen un excelente producto, los mismos artesanos emprendedores tienen la mejor, pero necesitan el acompañamiento técnico, el saber calcular costos, el aprender a usar las redes sociales para comercializar. Bueno, y para eso se necesita un equipo técnico que lo importante es que sepan que está en la dirección. ¿Cómo pueden acceder a este equipo técnico quienes quizás estén escuchando y quisieran...? Mira, tienen diferentes opciones. Una es directamente comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos una página oficial en Facebook, que es Dirección de Economía Social y Asociatividad. Y después, a través de algunos municipios, ustedes están en Guaymallén, así que lo pueden hacer a través de la oficina que está en Desarrollo Económico, o directamente ir a la dirección. Estamos en la calle Coronel Plaza 75, entre San Martín y 9 de Julio de Ciudad. Muy bien. ¿Cuál este beneficio económico que mencionabas, nos podrías especificar un poco más de qué se ha tratado? Mencionabas como cuestiones de infraestructura. Mira, más que nada, en lo que sería infraestructura concretamente no, sería insumos. Uh-huh. Muchas veces lo que le sucede al pequeño emprendedor es que no tiene el capital de trabajo. O sea, insumos, la herramienta pequeña es lo que necesita para poder cumplir con mayores pedidos o incrementar la producción. Hemos hecho mucho énfasis en eso. Y después, el tema de las herramientas para los que ya querían crecer. Hay muchos que justamente su tarea es muy artesanal, entonces tal vez con una pequeña maquinaria pueden incrementar el stock y poder participar o en más ferias o poder participar en compras estatales, en compras de otras instituciones, y eso es lo que se ha fortalecido. Hay otra posibilidad, que es la de poder acceder a microcréditos a una tasa preferencial, porque es un financiamiento de la Comisión Nacional de Microcrédito, pero bueno, ya ahí hay otros requisitos. Entonces, nosotros lo que les pedimos es que para que podamos ver cada caso en forma individual y con una entrevista personal y visitar los talleres y todo, que se comuniquen con nosotros. Directora, buenos días. Tato Rivas los saluda. Ah, ¿cómo le va? Bien. Una pregunta que tiene, digamos, varias puntas en esto del trabajo de las unidades productivas, porque la articulación, yo la estoy escuchando que habla de unidades productivas individuales, y las organizaciones sociales han planteado que no se les baja recursos justamente en esto. Yo tengo registro de charlas con gente de organizaciones sociales que están pidiendo herramientas, por ejemplo, para arreglar el barrio. También he registrado de parte de ellos el tema del compre mendocino, que no se les está estimulando. ¿Cómo qué te respondería ante esto? Mira, el tema de las organizaciones sociales sí lo hemos trabajado. Hay que ver cuál es la organización social que te manifiesta esto. Cuando yo hablo de las 4.100 unidades productivas o de las 522 unidades productivas que han recibido fortalecimiento, están incluidos todos, y en el registro también están incluidos todos. Lo que pasa es que, bueno, que obviamente que hay algunas organizaciones que quieren estar registradas y otras no. Eso es un punto fundamental. Sí, lo que hemos logrado es que tal vez grupos asociativos, empresas recuperadas, las mismas organizaciones que vos decís, como por ejemplo Movimientos Sociales, SSC, Dignidad, bueno, y otras más, sí han recibido fortalecimientos dentro de estas 522 que te mencionaba. Es más, mañana vamos a San Rafael a entregar un fortalecimiento para un proyecto de la CCC. Y el tema es poder trabajar en conjunto, que entiendan que hay una normativa vigente y que nosotros no le destinamos los recursos a las organizaciones. Nosotros destinamos el recurso económico o técnico directamente a la unidad productiva. Y eso a veces dificulta el poder articular acciones. Creo que hemos avanzado muchísimo en el último tiempo. Como te digo, o sea, se han fortalecido emprendimientos de Tupungato, con la Asociación de Vinos Caseros, se han fortalecido emprendimientos en Puspallata. Como te digo, mañana voy a San Rafael, se fortaleció un desprendimiento del movimiento Evita para la producción de salsas en San Martín. O sea, no me gustaría seguir nombrando organizaciones con las que sí hemos trabajado, porque tampoco sé cuál es la organización que a ustedes les toca. Pero en su momento tuvimos reunión con todas las organizaciones. Todas las organizaciones presentaron propuestas de unidades productivas, se fueron evaluando, y bueno, en el acompañamiento técnico se evalúa si los fondos públicos, que son de todos los mendocinos, están en condiciones de ser destinados a diferentes unidades productivas. Mencionabas que tenían un presupuesto acotado. ¿Crees que tendrían que tener más presupuesto esta dirección? ¿Por qué crees que es así, acotado el presupuesto? Mira, la Ley de Economía Social establecía de que tenía que destinarse 5 millones de pesos. Vos pensabas una ley del 2012 que se comenzó a implementar en el 2014, porque tardó más de un año y medio en que fuese reglamentada. Y realmente los primeros que prácticamente logramos ponerla en vigencia fuimos nosotros a partir de diciembre de 2015, porque cuando yo asumí, los últimos 6 meses ya no hubieron director en Economía Social. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación de cómo se implementó la ley, por ejemplo, lo que vemos es esto, que recién en 2015 logramos poder empezar a trabajar con este fondo que establecía la ley. El primer año, bueno, con todo el desorden que venía de la gestión anterior, pudimos hacerlo recién a partir de mayo. El segundo año ya sí lo hicimos casi todo 2017, pero en 2018 también recibimos recursos de la Nación. Y esto nos permitió prácticamente triplicar lo que se venía destinando hasta el 2017 sobre estas unidades que recibían financiamiento económico. Pero además, el resultado también de este informe que ustedes hacían mención al comienzo de la nota es que podemos prever hacia adelante. Entonces, ya este año, por ejemplo, en el nuevo presupuesto se había destinado un 20% más para esos 5 millones, o sea que actualmente estamos ejecutando 6.200.000, una cosa así. Y para el año que viene ya hemos presentado una nueva propuesta en la cual solicitamos que se destinen fondos para la creación de del área de economía popular y la posibilidad de poder otorgar ayudas directas para el tema de insumos. Entonces creo que con esto se va a ver incrementado el presupuesto de la dirección. Muy bien. Le agradecemos mucho su tiempo para con la mosquita. Dale. De Tato, les pido que después me manden un mensajito con cuáles son las organizaciones que les han manifestado esto, que no han podido acceder, para que yo les pueda dar una respuesta más concreta respecto a cuál ha sido el caso de cada uno. Muy bien, así lo haremos entonces. Bueno, muchísimas gracias, chicos, y quedamos a disposición. Listo, que tengan buenos días. Bueno, hasta luego. Estamos escuchando a Lorena Meschini, directora de Economía Social de la provincia de Mendoza. Son las 8.